Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a un programa de la Asociación Ayuda a los Demás, aquí en directo. Buenas tardes a todos, os presentamos a Ana Sánchez, José Luis nos acompaña como siempre. Ana Sánchez tiene una iniciativa que se llama El Rincón del Cartucho, ¿verdad? Ana, Sí, ¿me escuchas? exacto. Sí. Ajá. Y bueno, ahora con vuestro permiso, yo quisiera pedir disculpas por lo del jueves pasado que salió muy mal técnicamente. Y parece que este va a salir igual, tiene casi pinta. Entonces, bueno, pues fallos técnicos que de vez en cuando pasan. Sin más, José Luis, ¿podrías presentarnos a Ana y a su Iniciativa. iniciativa, si eres tan Muy bien. amable? Gracias. Ok, pues empezamos. Ana es una voluntaria, una animalista voluntaria en este caso, no tiene ninguna asociación, pero ha iniciado ha puesto en marcha una iniciativa que es un libro solidario. Entonces, en principio, si te parece bien, Ana, empezamos con la historia que estabas contando de cómo te iniciaste en este mundo animalista. Vale, perfecto. Pues nada, mi marido y yo teníamos un perro que se llamaba Curro. No lo compramos, lo recogimos. Bueno, había un anuncio en el periódico que regalaban cachorros y fuimos a buscarlo. Y éramos pues unas personas normales, como muchos que hay, que desconocen totalmente la protección animal, la protectora, la situación de estas entidades. En ese momento nosotros ni sabíamos distinguir lo que era una protectora de lo que era una perrera municipal. En el año 2004 nos encontramos con una perra abandonada en un pueblo en el que estábamos de vacaciones y bueno, veíamos el peligro inminente de que la iban a atropellar. Entonces la recogimos. Y con ese acto nosotros ya pensamos que bueno, que éramos personas maravillosas y extraordinarias y bueno, que habíamos hecho el milagro de los panes y los peces. No teníamos intención de quedarnos con ella, empezamos a llamar a protectoras para, bueno, pues para que se hiciesen cargo de ella. Y ahí fue cuando nos dimos de bruces con la realidad. O sea, esto fue en el mes de septiembre, entonces todas las protectoras estaban masificadas, todas nos decían que aguantásemos la perra todo lo que pudiésemos porque no tenían sitio. Y claro, fue ahí como empezamos a tomar contacto con este mundillo. Lola se quedó con nosotros porque evidentemente cuando ya llevaba con nosotros una semana pues ya le habíamos cogido cariño y ya nos parecía, es decir, ya nos resultaba totalmente imposible desprendernos de ella. Y fue así como empezamos a indagar un poquito en el tema de la protección animal y poquito a poco nos fuimos metiendo pues hasta que hemos llegado al punto en el que estamos en el que estamos ahora mismo, que tenemos en casa pues 12 perros, 2 caballos, 2 conejos, 2 gallinas y los perros todos han sido recogidos directamente de la calle y aparte de ellos, pues bueno, por nuestras manos han pasado muchos otros que han ido a protectoras o que hemos entregado a personas de nuestro entorno más inmediato. Entonces, a raíz de todo esto, esta irrupción un poco aparatosa en el mundo animalista y de bruces con la realidad, se empieza a gestar la idea del Rincón de Cartucho. ¿Qué es esta iniciativa que lanzas? Bueno, pues nosotros nos pasamos mucho tiempo, hace mucho tiempo que somos socios de varias protectoras, siempre hemos colaborado pues haciendo donaciones de pienso, hemos pagado operaciones de algunos animales, siempre hemos colaborado pues todo lo que hemos podido. Pero la verdad es que yo siempre tuve la ilusión de poder colaborar un poco con todas las entidades. Pero evidentemente pues a nivel personal no puedes hacerlo porque bueno, tendrías que ser casi un Rockefeller para poder permitírtelo. Entonces, bueno, Cartucho era un perro de caza con el que soñó mi marido hace muchos años y siempre estuvo ahí pues bueno, un poco en plan juego de ficción. Yo también por accidente empecé a escribir su historia porque yo viajo en tren para trabajar. Y bueno, cuando acabé de escribirla, pues se la di a leer a mi entorno más inmediato, amigos, a personas implicadas en protección, y me dijeron pues que bueno, que les parecía muy bien, que era muy educativo, que llegaba al corazón y que tenía que publicarlo. y fue así como nació el proyecto. Mi idea principal era únicamente publicarlo para repartir íntegramente los donativos a las asociaciones que se quisieran adherir al proyecto. Y luego al final, pues bueno, el tema se escapó un poco de lo que yo tenía pensado. Porque bueno, el proyecto se hizo más grande, fueron muchas las asociaciones que se dieron de alta, se vendieron más de los libros que yo tenía previsto y bueno, aún se siguen vendiendo. Buena señal. ¿Qué cosas interesantes destacarías de los logros de esta publicación? Pues lo más importante es concienciar sobre la vida de los perros de caza, porque los perros de caza para mí son los, dentro del colectivo de abandono y maltrato, los perros de caza en general para mí son el colectivo más olvidado, más maltratado y más ninguneado. La mayoría de las protectoras de animales de este país, el censo de animales, depende de la comunidad, pero el censo de animales que más tienen siempre son perros de caza y son perros de difícil adopción por desconocimiento, porque pues la gente en general la gente los asocia con que son perros nerviosos, que son perros que necesitan mucho espacio, que no se adaptarían a una vida en un hogar, porque están estigmatizados. Pero la verdad es que la mayoría tienen un carácter súper dócil, se adaptan perfectamente a todo y son animales maravillosos que lo dicho, son víctimas del estigma de la caza. Entonces, bueno, Cartucho es un cachorro, la historia la cuenta él y él ha sido elegido para sustituir a su madre. Su madre era Esther Viguera, que es la perra que mejor caza de la comarca, pero se ha hecho mayor. Entonces el amo Juan busca un sustituto y elige a Cartucho pensando que es el más espabilado, pero Cartucho es espabilado pero no para cazar, sino para otras cosas. Y bueno, la historia se desarrolla en sus primeras experiencias en el monte, en la relación que tiene con el amo Juan, con la mujer del amo Juan y con el hijo del amo Juan, que es Juanito. Y me comentabas que gracias a esta publicación, o sea, gracias a este libro, esta problemática ha llegado incluso a los colegios. Sí, en el mes de agosto me empezaron a llegar peticiones de librerías de que querían comprar el libro. Y claro, yo no sabía de dónde venía esa petición, porque el libro pues se ha divulgado únicamente pues a través de las editoriales que lo han publicado, a través de la página web y a través del Facebook. Es decir, yo tampoco no tengo tiempo para dedicarme a otros medios. Y claro, me sorprendió un poco. Entonces le pregunté a una de ellas que cómo era que pedían el libro, porque claro, no me pedían un ejemplar, me pedían 5 o 6. Y entonces me dijeron que en un centro de enseñanza secundaria, a petición del claustro o de algún profesor concreto, pues ese libro era de obligatoria lectura. Y claro, yo me quedé muy sorprendida porque pensé, madre mía, Cartucho en los colegios, es que no me lo puedo ni creer. Y a partir de ahí, pues bueno, también hubo un profesor de inglés, que también tenemos la versión en inglés, hace poco contactó conmigo porque compró el pack en castellano e inglés y dijo que también quería hacer que sus alumnos lo comprasen. Y bueno, el proyecto va así pasito a pasito. O sea que es, aparte de ser un libro, protesta, denuncia más que nada, también sirve como libro de concienciación a las nuevas generaciones. Sí, el libro es apto para niños de a partir de 7 años y es un libro cortito, la historia es muy breve. Entonces, tanto en castellano como en inglés es de fácil lectura, entonces eso facilita pues que bueno, que a pesar de que la mayoría de las personas que lo han comprado son adultos, para los niños fácil, bueno, todos los niños que lo han comprado, la verdad es que les ha gustado mucho el personaje, les ha gustado mucho la historia. Y facilita mucho pues que sea accesible para ellos. Que conste que esta no era mi intención inicial. Mi intención inicial era recaudar dinero. Lo demás, pues bueno, ha sido una cosa que me ha venido pues lo que he comentado antes, de sorpresa total y absoluta. Entonces, recordemos, para ir haciendo memoria, dónde se puede descargar el libro, dónde se puede comprar y qué parte va a la protectora que desee el comprador y cómo lo tiene que hacer. Pues la vía principal de venta es online, es a través de una tienda online que está en la página web www.elrincondecartucho.com. Hay una pestaña que es acceso directo a la tienda, aparte de otras pestañas donde habla del proyecto, en la que, bueno, en las que están colgadas todos los repartos de donativos de cada mes, todas las asociaciones que están adheridas al proyecto y todos los detalles más, bueno, más minuciosos. Esta es la mejor manera de comprarla porque no hay intermediarios, con lo cual el beneficio íntegro se destina a la asociación que el comprador elija de las que hay adheridas. Cuando digo el beneficio íntegro es el libro se vende por 12 euros en formato físico, ahora mismo el beneficio es de 8 euros. Los 4 euros que faltan pues son gastos de edición y gastos medios de sustento del soporte de la tienda online, soporte informático, etcétera, etcétera. Y entonces, para una vez que hagan el pedido, les sale la opción de poder donar a una de las más de 100 asociaciones que están adheridas. Exactamente. Ellos allí pueden elegir. A veces hay personas que me envían un email y me dicen, es que no está la asociación tal y yo quiero colaborar con ellos. Y digo, pues en este caso, si quieres yo contacto con ellos para invitarles, a pesar de que yo he enviado invitaciones a casi todas las protectoras, siempre hay alguna pues que o no me ha contestado o no le ha interesado o no le ha llegado por el motivo que sea. Entonces yo siempre les comento pues que bueno, que si ellos tienen contacto, pues que se lo comenten, porque no pierden nada, es decir, no tienen que pagar nada ni tienen que hacer ningún paso extraño para darse de alta. Y para ellos es una forma sencilla de obtener, ya sé que 8 euros no es representativo, pero en todas las ventas del año 2013 se repartieron 3.200 y algo euros entre unas 100 asociaciones. A todo eso hay que sumar el mes de diciembre del 2012, que fueron casi 800 euros porque fue el arranque del proyecto, y ahora mismo estamos en horas bajas. Hoy, por ejemplo, he hecho los repartos de donativos y creo que no hemos llegado a los 100 euros. Pero bueno, aún así yo creo que es interesante porque no tienes que arriesgar nada. Es una cosa muy sencilla. Sí, sí, sí. Es una venta solidaria y una contribución solidaria que se hace. Recordemos también que tienes en el Facebook está el Rincón de Cartucho. Que pueden buscarlo es Rincón de Cartucho directamente y le sale. Exactamente, sí. O sea que o bien por ahí o bien por la web pueden tener contacto para poder, bueno, sí, en el Facebook tienes la página web que lo estoy viendo y ahí directamente pueden ir para descargarse, comprar el libro. Y además hay unas notas en las que les explican todos los pasos de la tienda online, porque a veces hay personas que no están acostumbradas a comprar y bueno, le resulta un poco más complicado, entonces tienen todos los pasos para hacerlo de forma rápida y sencilla. Y luego también hay una lista de protectoras que me han pedido libros directamente para vender ellas en sus instalaciones o cuando van a ferias o bueno, en las salidas que ellos tienen. Son bastantes las protectoras que me van pidiendo libros para vender directamente, porque yo lo que hago es que a las protectoras que quieren los libros se los suministro a precio de coste, o sea, a precio sin donativo, y ellas los venden al precio señal, o sea, al precio de 12 euros y directamente ya se quedan con el beneficio. Ok. Recordemos, ya te lo he comentado, pero luego lo vamos a decir aquí para que en directo para que lo sepa todo el mundo. Esta radio es una radio solidaria, se está ampliando su programación y se va a convertir en un canal solidario de radio completo a las 24 horas. Y entonces, gracias al patrocinador, al director, que es José Antonio, y a la ONG que lo hace posible, que es Ayuda a los Demás, no va a haber o no va a ser necesario las anuncios publicitarios. Se ha puesto en marcha una forma de anuncios solidarios gratuitos. Todas las asociaciones que pasen por aquí, por el asociaciones animalistas con sus iniciativas, también artistas solidarios que vamos a tener mañana, tendremos el segundo cantante solidario, todos tendréis la opción o tenéis la opción de grabar una cuña de un minuto y medio con vuestra iniciativa, vuestra asociación, explicar qué es lo que hacéis, cómo os pueden ayudar, y esa cuña publicitaria se va a estar emitiendo durante las 24 horas. O sea, van a ser anuncios gratuitos solidarios. Entonces, te lo digo también por eso, que hay esta opción, incluso grabarla con imagen. No hace falta la imagen de nadie, sino imagen de fotos o de lo que sea, porque estamos también poniendo en marcha un canal de televisión. En principio empezaremos en YouTube, y entonces también se van a emitir ahí las cuñas publicitarias. Así que hay esta opción que nosotros sumamos a la de estos programas solidarios, donde difundimos vuestra labor, y también queremos seguirla difundiendo no solo en esta hora que os facilitamos, sino que esto sea algo que tenga una perduración o sea más alargado en el tiempo, para daros más oportunidades. Así que ya lo sabes, Ana. Haces la cuña, se la envías a Javier y se irá durante todo el programa, durante toda la programación. Algo que también me comentabas es que, aparte de esta iniciativa que tú tienes, también ya lo has comentado antes, que colaboras con varias protectoras en la recogida de pienso, y has tenido esta vez fin de semana una recogida de pienso, ¿no? Sí, este fin de semana he estado el viernes, la recogida fue el viernes por la tarde y el sábado todo el día, y yo participé el viernes por la tarde y el sábado por la tarde. ¿Y cómo os fue? Pues muy bien. Recogimos casi 1.000 kilos de alimento en general, entre pienso, latas, salchichones de estos de perro, etcétera. Y la verdad es que muy bien, fue de las mejores en las que yo he participado hasta ahora. O sea, y me comentabas que, ¿por qué ves tú esta manera de colaborar interesante también? Pues mira, yo con los años pues he aprendido muchísimas cosas, y una de las cosas que últimamente, y siempre con el sentido de crítica constructiva, no quiero que nadie se sienta ni atacado ni muchísimo menos, porque además la gente a veces con estos temas está un poco susceptible. Todos hacemos un gran trabajo, pero por ejemplo, desde que están las redes sociales, yo antes de todo esto de Cartucho yo no tenía ni Facebook, entonces yo desconocía un poco este mundillo. Y cuando empecé a entrar en el Facebook, pues me di cuenta de que todas las asociaciones y todas las personas que tenemos interés por los animales somos las mismas. Todas nos hacemos eco de las mismas noticias, y todas nos hacemos eco de la misma problemática. Entonces, si tú estás todo el día difundiendo, pero lo difundes siempre en los mismos, entre las mismas personas, sinceramente yo no veo cuál es el objeto ni el fruto. Entonces yo creo que los animalistas en general lo que tienen que hacer es expandir un poquito más sus miras, y tienen que intentar llegar a personas que, como yo hace unos años, desconocen todo esto. Y tienen que llegar por otras vías, por suerte o por desgracia, da igual como cada uno lo quiera tildar. Vivimos en un sistema capitalista y tenemos que adaptarnos a las normas del sistema capitalista. Entonces, lo que tenemos que aprender es a sacarle provecho, porque el buah, buah, buah todo el día y poner la mano, yo creo que ya no funciona. Porque claro, si yo soy la persona que siempre tengo que estar dando 30 euros para este caso, 50 para el otro, 100 para la otra, claro, llega un momento en que evidentemente yo no puedo estar todo el día con la tarjeta en la mano, ni yo ni muchísimas personas como yo. Entonces yo creo que es una manera de repartir la carga de esta problemática social. Entonces el tema de las recogidas es una iniciativa muy buena, primero por lo que recaudas, y segundo porque hay muchísimas personas que van a colaborar que ni tienen perro, ni tienen gato, ni lo han tenido, ni lo tendrán, pero que no tienen ningún problema en hacerse cargo en informarse de la situación. Aparte de eso, pues siempre pueden salir nuevos socios, nuevos voluntarios, personas que... Es decir, pues vas ampliando un poquito los horizontes. Y por eso yo veo que esa y otras iniciativas, ¿sí? Porque hay muchísimas iniciativas que yo a veces me saco el sombrero ante algunas de las que veo. Mira, hay una organización que se llama Quisos.org, que tiene una iniciativa maravillosa. Ellos recogen útiles para animales entre diferentes tiendas, veterinarios... bueno, no sé exactamente cómo lo hacen, pero bueno, el tema es que ellos recogen muchísimas cosas que luego van donando a diferentes organizaciones. Entonces, es una iniciativa, ya digo, me parece pues para quitarse el sombrero. Y hay muchas otras, hay entidades que hacen mesas solidarias para informar en ferias, en eventos, pero claro, yo, por ejemplo, a veces ves ferias animalistas, pero es que, claro, van allí todas las protectoras, es decir, van todas para recaudar en todo el día 20 euros y tienes allí a los voluntarios quemándolos todo el día para sacar 20 euros. Yo lo siento, yo soy del mundo de la empresa y yo voy por objetivos, es decir, si es rentable, es rentable, y si no lo es, pues no voy. Tú miras lo práctico, exacto. Sí, exacto, es decir, pero es que yo creo que esa es un poquito la visión que a veces falta en este mundo, ¿no? Es decir, todos sentimos mucho dolor y mucha pena, pero luego nos falta el empuje de sacar proyectos que realmente aporten. Es que hay que pensar con el corazón, pero no con la cabeza. O sea, hay que pensar con la cabeza, pero no con el corazón. Yo os estoy escuchando atentamente y ahora que ya os he dejado hablar un poco, me gustaría intervenir porque la verdad es que has tocado algunos puntos, Ana, que me parecen muy interesantes. Bueno, yo tampoco quiero hacer aquí, por decirlo, voy a echar herida en la sal. Como tú has dicho, voy a intentar ser muy, muy, muy suave y muy, muy diplomático. No sé si me saldrá porque no es mi forma de ser, pero bueno. Yo soy de los que van al pan pan y al vino vino y tonterías las justas, ¿no? Entonces, bueno, que sepas que esta asociación, de la que José Luis es parte y socio, entre otras cosas, es, creo, la única asociación que jamás verás un evento suyo pidiendo dinero. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Y es la única asociación que a día de hoy, creo, aparte de no pedirle nunca nada a nadie, ¿es así o no, José Luis? Sí. O sea, no pedimos ni socios, fíjate lo que te quiero decir, ¿eh? Estamos donando medicamentos, estamos donando pienso. Hemos hecho una iniciativa para que el pienso sea solidario a precios de fábrica, directamente de la fábrica al animalista o a la asociación, sin distinción de nada, y al mismo coste un saco que un camión entero. Precios de risa de cachondeo. Tenemos una iniciativa que se llama Economato Solidaria, en el cual tú puedes comprar los mismos productos que puedes comprar en una tienda, desde un iPad, un ordenador, hasta, si me haces, bueno, ahora mismo no, pero bueno, dentro de un tiempo, hasta un coche, pero con la diferencia es que la comisión va para la asociación que decida el que compra, que es algo muy parecido a lo que haces tú con los libros, ¿no? Pues sí. Y todo eso gratuitamente y sin cobrarle nada a nadie, porque, insisto, ¿a ti te hemos pedido algo porque vengas a este programa de radio? No. ¿Te hemos cobrado? Que no me pusieran nerviosa. Bueno, aparte de eso, pero no te hemos cobrado nada, ni te hemos pedido que nos invites a café, ni nada por el estilo, ¿verdad? No, aunque al café os invito, ¿eh? En serio. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero no, te quiero decir que la gente, como esto nunca lo ha visto, pues le suena todo a raro. Entonces hemos sufrido ataques de todos los sitios y además, por desgracia, ataques de las mismas personas, que son personas que crean un perfil y luego desaparecen, ¿no? Pero bueno, eso me imagino que a ti también te habrá pasado, ¿no? Pues la verdad, este caso concreto, por suerte, no. Sí que a veces, pues bueno, hay personas pues que notas alguna vez que te envían algún email, pues que te percibes que no acaban de fiarse del todo del proyecto, que es para decir, mira, es que sincera, por eso yo decidí que fuera todo lo más transparente posible. Entonces yo a las asociaciones, cuando les hago el pago cada mes, que lo hago una vez al mes porque no voy a estar, pues, es decir, no tengo tiempo tampoco para estar pues cada vez que se hace una compra haciendo una transferencia, yo les envío una hoja de Excel en la que pongo el importe y el nombre del comprador para que ellos lo puedan cotejar si quieren. Y luego, en la página web y en el Facebook, publico las asociaciones que han tenido compra y cuánto ha sido el importe que yo les he ingresado. Más que nada porque, a ver, esto es un trabajo añadido que yo me he permitido, que yo me he querido permitir, más que nada para que nadie tenga la duda de que esto no esconde absolutamente nada. Primero, por suerte, porque no tengo la necesidad, y segundo, para demostrarle a muchas personas que no es tan difícil hacer las cosas bien, con transparencia, con honestidad y sobre todo con principios. Y yo creo que eso es una cosa que muchas veces uno echa de menos en muchos eventos que ve, sobre todo a través del Facebook. Yo a veces realmente pienso, pero ¿y esto a dónde va a parar? Porque notas la falta de transparencia. Y tampoco no les doy ni bola ni importancia. Es decir, si quieren comprar el libro, que lo compren. Y si no lo quieren comprar, pues oye, están en su derecho y ya está. Yo no con ello no gano nada. Tampoco tengo ningún afán por vender libros, es decir, hasta ahora se han vendido 1.300 y oye, yo encantada conmigo misma, o sea, encantada de conocerme, pero que tampoco era esa el objeto de la iniciativa. Y después a veces sí que hay personas que me dicen, ¿cómo me puedo dar de alta en tu grupo training o cómo puedo hacer que no transparencia? Y yo digo, no, es que yo no necesito nada de todo eso, es que no tengo ni lo voy a tener, porque es que si no, ¿qué objeto tendría este proyecto? Yo recoger un dinero para luego darlo por otro lado. Es más, yo he buscado un patrocinador para el libro y un patrocinador que generosísimamente me ha pagado la edición de 850 ejemplares, que es Akanan Origen, una reconocida marca de pienso. ¿Qué es lo que he conseguido con ello? Pues he conseguido que durante la venta de esos 850 ejemplares, si el donativo medio es de 8 euros, pues en esa época el donativo medio llegó a ser hasta de 10 euros. Con lo cual, pues bueno, es una manera de decir, oye, lo que hay que hacer es buscarse la vida, como se suele decir comúnmente. Sí, buscar en este mundo comercial las formas de poder ser solidario y que esa comisión, que normalmente en el mundo comercial lo pagamos con todo lo que compramos, sea una bebida, sea una comida, sea una lechuga, pues que es esa comisión que se lleva al intermediario, pues o revierta en las asociaciones o pueda evitarse y así no suba el precio del producto. Exacto. Y luego, pues hay muchas marcas, pues que yo, por ejemplo, cuando empecé a buscar patrocinador, pues yo lo intenté. Es decir, yo iba en el tren y empecé a enviar emails. Bueno, pues llámalo suerte, pero es que yo no creo en la suerte siempre se busca. Entonces, Akana me respondió. Me hizo una serie de preguntas sobre el proyecto, como por suerte desde un principio era todo bastante claro y bastante transparente, pues eso me ayudó muchísimo. Entonces ellos confiaron en el proyecto desde el principio. Primero pagaron la edición de 300 libros. Luego, cuando se acabaron, yo les volví a decir que volvía a encargar libros, que si ellos querían seguir participando, me dijeron que sí. Y en la última edición, que encargué 500, volvieron a patrocinar 250, con lo cual dices, en estos tiempos que todos son llantos y lamentos, incluso así hay personas y hay entidades que están dispuestas a colaborar. Lo que pasa es que muchas veces hay que saber plantear las cosas y hay que saber también llamar a las puertas adecuadas, porque claro, yo por ejemplo con esto de las recogidas de alimentos, hay muchas personas que te preguntan, ay, ¿cómo lo haces? Claro, es que no es llegar al sitio y poner la mano. No funcionan así las cosas. Tienes que meterte en el mundo comercial y tienes que pensar que tú estás hablando con una entidad que tiene ánimo de lucro y tú tienes que respetarlo. Tú no tienes ningún derecho de ir allí a exigirle nada, ni un saco roto, ni nada de nada. Porque este es otro de los problemas que yo veo también en protección animal. Todos piensan que todos tienen obligación de solucionarles el problema y no es así. Eres tú el que tiene la obligación de hacer bien las cosas. Por eso te has metido en esto, porque claro, yo lo de la buena fe está muy bien, pero lo siento mucho, no es suficiente. Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien. Totalmente de acuerdo. No, yo también, no solo estoy de acuerdo contigo, lo comparto, es uno de mis principios, y es más, yo te voy a decir que en alguna conversación que tengo con alguna asociación, ya ha llegado un momento que me hemos quedado un poquitito, tengo que reconocerlo, y he terminado diciendo que si tenía pinta de Papá Noel. Porque me parece a mí que vamos a ver, Tú que vienes del mundo de la empresa, sabes lo que cuesta mantener un programa de radio, unas emisiones, el papel administrativo y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues Sí, entonces, yo creo. si yo no le pido a nadie nada, ¿por qué yo tengo que darle algo a alguien? Claro, y además es que ya no es solo el hecho de dar, es que luego además es el hecho de decir, porque se creen con el derecho de exigir y de pedir. No, perdona, mira, tú te has metido en esto, me da igual cómo haya sido, pero tú tienes la obligación de hacer bien las cosas. Yo, por ejemplo, hay muchas asociaciones con las que realmente estoy enfadadísima y molestísima. Mira, yo en mi casa tengo 12 perros y los 12, bueno, a excepción de dos, que son los últimos que han llegado, todos los perros están castrados y están esterilizados. Me molesta muchísimo ver que hay asociaciones que hacen un maravilloso trabajo con el corazón, pero que luego dan adopciones a cualquiera o dan perros con compromiso de castración o esterilización cuando sabemos que esto es España, por favor. Aquí si uno no, si a uno no le cuesta dinero, luego las cosas no se hacen. Entonces, para mí eso no es protección animal. Hay incluso entidades que tienen perros atados con una cadena. Es para decir, pero vamos a ver, ¿qué diferencia hay que ese animal esté en la calle a que esté allí atado 5 años con una cadena? Es que eso, claro, confundimos un poco los conceptos. Están los que lo hacen, está totalmente polarizado. Están los que lo hacen maravillosamente bien y luego están otros que lo hacen maravillosamente mal. Entonces, como no hay normas, pues aquí cada uno hace lo que puede. Pero es que no es hacer lo que puede. Tú tienes que hacer lo que debes. Y si no puedes tener más que 200 animales, no tengas 400. Porque eso tampoco es protección animal, eso es hacinamiento. Sí, se convierte en un campo de concentración al final. Efectivamente, entonces yo he ido a alguna protectora que vamos, he salido de allí desencajada. Yo en mi casa tengo 12 perros y nosotros los tenemos primero porque podemos, segundo porque queremos y tercero los tenemos como auténticos marqueses, porque para eso los hemos recogido de la calle. Entonces, ¿qué sentido tendría? Porque a veces hay algunas protectoras que parecen, es decir, parece que estén inmersas en un síndrome de Noé. Porque ya no sabes si eso es protección animal o qué es lo que es. Porque ves cosas que dices, es que esto no es normal, lo siento. Vale que la administración es un cero, o sea, no cuenta para nada. Nuestros políticos son, en el sentido animalista, son totalmente inútiles. Pero las personas que se hacen cargo de este problema, por favor, tienen que empezar a tomar otro tipo de conciencia, porque no todo vale. Y no todo el mundo puede adoptar un perro ni un gato. A las personas que están capacitadas para ello se les da y a los que no se les tiene que decir que no. Porque claro, el problema es que si hay algunas que parece que compitan a ver quién da más perros en adopción. ¿Pero esto qué es, por favor? No sé dónde está la protección animal aquí. Y esto lo digo yo que soy un particular. No, no, es que es correctísimo todo lo que dices, porque en primer lugar, si los que tienen que dar ejemplo, que son los que se dedican a este mundo animal, las protectoras, los refugios, los santuarios, todos tienen que dar refugio de equidad, transparencia y seriedad, para que los políticos o los que mandan, los que tienen que legislar, se den cuenta de cómo tienen que hacer las cosas y cómo hay que legislarlo, son los que no lo están haciendo bien, pues al final esto parece el ejército de Pancho Villa. Y a ver, es cierto que siempre somos españoles, está la picaresca, el Lazarillo de Tormes, es decir, vivimos un poco todavía en esa generación, es decir, no hay tanta diferencia de la época de Fernando VII, pero quiero decir que tenemos que esforzarnos por hacer las cosas mejor. Yo ya estoy cansada de ver, hace lo que puede. ¿Cómo que hace lo que puede? No tiene que hacer lo que puede, tiene que hacer lo que debe. Exacto, Y sí. punto, y me da igual. Y si has sacrificado tu vida en esto, lo has hecho porque has querido. Nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para que lo hicieses. Entonces tu obligación es hacerlo bien. Es decir, yo como empresaria tengo que asegurarme de que le puedo pagar a mis proveedores, a los trabajadores y a todo el mundo. No sirve con, ay, como a mí no me pagan, oye, perdona, pero ¿esto qué es? Oye, tú tienes una obligación, el compromiso lo has adquirido tú y eres tú el que ha de cumplirlo. Y que conste que, claro, yo aún encima vendo un libro y esto me va a hacer popularísima, pero bueno, me da igual porque yo creo que las personas lo que tienen que hacer es pues empezar a ver las cosas de verdad, porque no todo vale y yo veo tantas cosas que no valen y que realmente hacen más daño que beneficio, porque claro, vosotros supongo que estaréis en lo mismo. ¿De qué sirve que tú des un perro en 3 años sin castrar y le hagas firmar al señor un compromiso de esterilización. ¿Tú crees que ese señor lo va a esterilizar? No. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿El 20%? ¿El 30%? No creo que llegue ni al 5%, Ana. Ni al 5%, Y luego, si ¿qué seguimiento vas a hacer? Y si el señor te dice, pues a mí no me da la gana, que es lo típico español también, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a quitar el perro? ¿Y vas a quedar con otro perro en tu refugio? ¿Un perro que ya ha tenido una vida más o menos familiar? Lo siento. Y si un señor viene y no quiere castrar, pues oiga, vaya usted a otro sitio, donde quiera. Bueno, Ana, tú sabes que dentro de nuestras iniciativas, no sé si lo sabrás, porque la verdad es que estamos tan atareados que a veces nos olvidamos de difundir lo nuestro. Tenemos un programa que va a empezar los martes, donde un abogado animalista, vamos a tener a los dos despachos de abogados animalistas de España trabajando con la asociación, va a estar gratuitamente asesorando a las asociaciones y a los animalistas de cómo tienen que hacer las cosas y de qué denuncias hay que presentar y cómo hay que presentar una denuncia y todo lo que es el tema legal. Y al mismo tiempo él tiene, me estoy refiriendo a Víctor Valladares, tiene una asociación en la cual todos los casos que tengan fundamento jurídico de maltrato animal los va a defender gratuitamente. Esa es una iniciativa. La otra iniciativa es que tenemos un asesor fiscal, legal y contable, porque como tú bien has dicho, yo creo que una asociación se debe llevar con una empresa. Tiene que haber beneficios. No sí. Beneficios de dinero, sino beneficios sociales. Y cuando me refiero a beneficios sociales, cosas palpables, que se puedan ver, que de verdad se ayuda a los demás, ya tengan dos patas o cuatro patas, que me da igual, o tres, o una o ninguna. Entonces vamos a tener un asesor fiscal y contable para que enseñe a las asociaciones lo que tienen que tener de documentación, lo que tienen que llevar de papeles, cómo lo tienen que llevar, cuándo lo tienen que presentar, y para que estén legalizadas y estén por su sitio. Y todo eso gratuitamente. O sea que, como verás, tu política y la política de la asociación se parecen mucho, ¿no? Sí, porque ¿sabes lo que ocurre? Que yo creo que esto es importantísimo y vamos, yo creo que vais a acabar desbordadísimos porque vais a tener muchísimas consultas. Porque aparte del tema legal, que es, bueno, en nuestro país el tema legal es una cosa en cuanto a los animales, bueno, a mí me escandaliza porque hay casos que dices, pero ¿cómo puede ser que pase esto y que el castigo sea 3 meses de cárcel, que no va a ir, evidentemente? Defensorio, sí. O una multilla de estas de 50 euros, que aún encima el sujeto dirá que cobra una prestación tal y que ni siquiera pagará. Pero bueno, esa es otra historia. Pero en el tema, sobre todo, en el tema de rentabilidad o de cómo llevarla, yo creo que tendréis muchísimo éxito. Porque además es muy necesario, porque hay muchas personas pues que, y no hablo de las entidades que lo hacen peor, o sea, hay entidades que lo hacen muy bien, pero que la parte económica pues la llevan muy descontrolada o que no saben muy bien cómo cuadrar sus cuentas o cómo sacarle provecho a los ingresos que tienen. Y eso es una parte fundamental, porque lo que tú has dicho de que se tiene que llevar como una empresa, yo, es que tiene que ser así, porque es que si no es así, solo te puede ir mal. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, aunque te parezca mentira, y esto me cree más enemigos todavía de los que ya tengo, porque desgraciadamente dicen por ahí que soy un prepotente, un chulo, y unas cuantas cosas más bonitas de esas. ¿Sabes con el problema que me encuentro? Que yo creo que hay muchas asociaciones que no se toman en serio estas iniciativas porque están ocupadas, demasiado ocupadas en su propio mundo, y no se dan cuenta que en vez de ver el árbol lo que tenían que ver es el bosque. Y no se dan cuenta que, por ejemplo, los tres pilares básicos para mí, o las tres necesidades básicas de una asociación, son: primero, el pienso; segundo, los veterinarios; y tercero, cómo recaudar dinero sin tener que sangrar a los mismos de siempre. Porque ya llega un momento que los mismos de siempre están hasta donde... hasta la espalda donde, pide su gasto de hambre. Por lo menos, Y llega un momento que ya están tan mosqueados, porque es que luego resulta que hay tanto evento falso, tanto voluntario falso, tanto animalista falso, que sí, la verdad que ya no sabes por dónde tirar. Entonces, dime, perdón. No, sigue, perdóname. No, te estaba a decirte que todas esas cosas también creo que son muy importantes. Y te adelanto otro bombazo que no te ha dicho José Luis, es que vamos a hacer un programa especial y un informativo, tipo informe semanal, donde vamos a hacer denuncias de todas las animalistas, o sea, los animalistas o animalistos, que se dedican a chulear por ahí a Tokiski viviente con la típica foto del dálmata, de que, por cierto, el señor Víctor Valladares nos puso un claro ejemplo, que llevaba 8 años viendo la misma foto del mismo dálmata con los mismos cachorros en la misma postura, pidiendo personas diferentes durante 8 años para ese dálmata. Y todo eso lo vamos a erradicar dentro de nuestras posibilidades. Igual que vamos a erradicar algún chanchullero que tiene una protectora y, aparte de tener una protectora, tiene un contrato con una fábrica de piensos, y cada vez que compra su protectora un saco de pienso, él se lleva una bonita comisión. Así que, como verás, lo estamos poniendo difícil, ¿no? Tampoco, mira, me parece perfecto, porque ¿sabes lo que pasa? Que se habla, se rumorea y se comenta, pero en realidad luego nadie hace nada. Y cosas como estas, yo he visto unas cuantas. Entonces, evidentemente, yo trabajo, por suerte, y no tengo tiempo tampoco para estar todo el día, pues, bueno, investigando o con la espada en la mano para decir a este le corto, al otro también, porque cada uno al final se tiene que dedicar a lo que necesita y a lo que puede. Pero es una parte fundamental, porque claro, todo el mundo es muy guay, que ahora vendrá, ¿sabes? Algunas personas dirán, claro, esta habla porque como ella no tiene una protectora, si ella tuviese que gestionar no sé qué, claro, es que no sé qué, no sé cuánto. Estás en tu derecho de pensarlo, de decirlo, pero lo que sí tengo claro es que si yo gestionase una entidad de protección, haría lo posible para que fuese de la mejor manera posible. No me quedaría en el hago lo que puedo o tengo buena fe. Iría bastante más allá, igual que hago en la mayoría de las iniciativas que yo tengo. Entonces, este tipo de denuncias me parecen, de verdad, sanísimas. Y luego yo también me gustaría invitar a todas las personas que no hace falta irse a colaborar al Congo belga con el animal que está en el otro extremo de... al lado de tu casa tienes muchos animales y muchas protectoras y muchas entidades con las que puedes colaborar, a las que puedes visitar, a las que le puedes pedir cuentas, a las que les puedes pedir ver cómo están los animales. Porque ¿sabes lo que ocurre? Que yo vivo en Cataluña y a mí me hace gracia cuando veo muchas organizaciones que se dedican a traer perros de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, de no sé dónde. Y yo pienso, ¿y cómo puede ser que yo tenga 12 perros en mi casa que he recogido directamente de la calle y más otros 20 y tantos que he recogido que han ido a parar a protectoras o a mi entorno inmediato? Hay algo que no estamos haciendo bien. Y cada uno tiene que solucionar sus problemas. Y no es un tema de territorialidad, es un tema de realidad. Porque no, esto de la globalización nos tiene a todos un poco aturdidos. Nos pensamos que todo está al alcance de la mano. Y yo creo que nos pierde, de verdad. Entonces yo, sinceramente, yo colaboro directamente con las entidades que tengo cerca de mi residencia, que son las que luego me pueden ayudar a mí en el momento en que yo lo necesito. Y lo demás, pues con el tema del libro, pues sí, yo colaboro con entidades que están en Canarias, en Baleares, en Extremadura, en Andalucía, pero eso es otra cosa. Pero la participación directa, de verdad, yo me gustaría que la gente lo tuviese en cuenta, porque es muy importante. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, y es más, a mí me saca de quicio cuando veo un evento de vamos a llevar un perro a Italia, o vamos a llevar un perro a Alemania, o vamos a llevar un perro a donde sea. Vamos a ver, señores míos, a ver si nos da la cabeza para algo más que para que no nos entre el agua cuando llueve. Un perro a Italia cuesta 3.500 euros llevarlo, más toda la documentación pertinente. Más luego resulta que sigo leyendo el evento y el perro está en Italia en un hotel que cuesta 5 euros diarios y digo, pero por Dios, eso no se puede hacer en cualquier protectora de España, que tú les das 3.500 euros y le estás solucionando el pienso para todos los animales de la protectora durante un mes. Sí, bueno, más de una vez. No, digo eso por poner un ejemplo, porque podría haber 50.000 ejemplos, pero es que, o sea, son cosas kafkianas totalmente, que es que no las entiende nadie. O sea, si aplicas la lógica pura y dura, dices, o yo estoy tonto o no entiendo nada. Pero es que es un problema de educación y luego nos hemos acostumbrado mucho a que los demás nos saquen las castañas del fuego. Es decir, los problemas de verdad hay muy poquitas personas que los quieran afrontar o que se quieran hacer cargo de ellos. Y este tema yo creo que es uno de ellos. O sea, yo, vale, creo un evento y hay 5 cachorros, no sé qué, no sé cuánto, y no me los puedo quedar. o bueno, lo más grave, yo cuando veo, cuando ya veo, acabo de pasar por la rotonda de no sé qué y he visto un perrito por allí, si alguien puede ir, mira, yo de verdad me pongo como mala, porque es para decir, pero vamos a ver, ¿pero qué sentido tiene? Primero, ¿por qué generas esa alarma? Segundo, lo más lógico sería que te parases y lo recogieses si pudieses. Tercero, si no puedes parar por el motivo que sea, porque a todos nos ha pasado, no es ningún delito ni un pecado, tú no eres la responsable de que ese animal esté por allí, pues no digas nada o coméntalo con tu familia, pero lo que no puedes hacer es expandirlo por el mundo mundial. Es que, ¿pero qué clase de es decir, qué clase de individuo hace una cosa así? Y entonces aparecen 50 personas que dicen, sí, vamos, yo voy, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y dices, pero bueno, yo de verdad, yo me pierdo. O gente que dice, no puede ir nadie, ¿y tú por qué no vas? Hombre, mira, yo te voy a poner un ejemplo, aunque no suelo sacar mucho pecho, voy a sacar pecho. Mira, yo este mes pasado he hecho una operación mercantil y a dos empresas que están cambiando sus ordenadores he conseguido contraerles unos equipos de fuera de España a un precio tirado de precio, y a cambio nos han cedido los ordenadores viejos para donarlos, y luego digamos que ha habido una comisión comercial la cual nos va a permitir este mes mantener toda la estructura de la asociación, mantener al personal contratado de la asociación por el cual pagamos su seguridad social y su sueldo, y vamos a hacer donaciones a otras 10 entidades, 10 asociaciones o 10 personas de pienso, medicamentos y latas de comida húmeda. Y no hemos pedido nada a nadie. Pero es que el mundo es así como realmente funciona, es decir, esas son las cosas productivas y son, bueno, es decir, el mundo es un acuerdo y un negocio, siempre ha funcionado así, y como he dicho antes, vivimos en un sistema capitalista, entonces lo que tenemos que hacer es pues aprender a negociar, porque al fin y al cabo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos negociando, entonces esto no deja de ser algo diferente, y creo que es ahí a donde tiene que ir la protección animal, y esos son los campos que realmente tiene que explorar, pues tiene que contactar con empresas, porque luego hay otra parte que también es la radical, es decir, tú no te puedes negar a hablar con nadie, a no ser que te insulte o te falte el respeto desde un primer momento, pero claro, a ese no, porque lleva un abrigo de piel. Mira, el otro día veía no sé ni dónde lo leí, la verdad, pues unos señores que habían adoptado un perrito en una protectora, y la señora llevaba un abrigo de piel. Era una señora pues de unos, no sé, 50 años. Bueno. Lo importante de aquello no fue que se adoptase aquel perro. Lo importante de aquello fue que la señora llevase un abrigo de piel. Entonces, a ver, que todos, nadie ha nacido ni vegano ni vegetariano. Creo que todos hemos pasado por las mismas fases. Yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar acercarnos a todas las personas. Y yo creo que se predica mejor con el ejemplo que con la batalla. Entonces, oye, pues esa señora seguramente tendrá ese abrigo, pues vete tú a saber desde cuándo. Y para ella será una prenda importante. Pero es que a lo mejor tampoco nadie le explicó que para hacer ese abrigo, pues a lo mejor tuvieron que matar, yo qué sé, pues 50 nutrias o lo que sea. Entonces yo creo que estas cosas nos hemos vuelto muy radicales y muy intolerantes muchas veces. Porque eso hace mucho daño, de verdad. O sea, las personas estas que van por ahí con la espada en alto todo el día, lo siento, y que conste que he pasado por esa fase, ¿eh? Pero me he bajado rapidísimamente, porque he visto que al contrario, me volvían una persona, no una amargada, pero bueno, una persona, pues eso, enfadada conmigo misma, que no conseguía ningún resultado con mi entorno, porque claro, yo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de hablar con mi tío porque es cazador? Es mi tío primero. No, el método hay que ser razonable, y lo que no puede ser es extremista, porque entonces lo que haces es circunscribirte o radicalizarte más, aislarte más, y lo que tienes que hacer es introducir tu mensaje más en la sociedad, para que la sociedad se conciencie, no para que la sociedad te vea raro y apartado y diga, ah, es que ese es el loco de los animales, y déjale que va haciendo la guerra por su lado. Creo que tienes toda la razón del mundo, Ana. Yo aprendí hace mucho tiempo que no hay ningún extremista bueno, sea del color que sea y sea de la ideología que sea. Los extremistas lo único que hacen es daño a los demás. No ayudan a los demás, ni luchan por los demás. Solamente hacen daño. Entonces, ser extremista, con todos los respetos del mundo, para quien lo sea, yo puedo entenderlo, pero no voy a compartir su postura porque El extremismo no es bueno para nadie ni para nada. Y luego hay otro punto que mencionaba Ana también, que me ha venido a la mente ahora, que es que muchas asociaciones o protectoras, como luego van a pedir en Facebook o en las redes sociales ayuda, no les importa si tienen que llevar a un animal o tienen que gastar X dinero o tienen que, no les importa ese dinero o mirar dónde pueden encontrarlo más barato o qué solución mejor pueden encontrar, porque como luego les van a donar ese dinero, pues la gente paga. Total, cuesta 100, me pides 100, pues yo pido 100 y fuera, y ya lo tengo solucionado. No, perdona, esto es, hay que mirar la peseta, hay que mirar el euro, hay que mirar dónde te lo hacen mejor, dónde puedes encontrar una solución mejor. No es todo a la venga. Claro, es que hay que negociar y hay que utilizar de verdad el sentido común, que es una herramienta que llevamos de serie y que cada vez ponemos menos en práctica, porque simplemente, pues bueno, a veces hay que ser, pues aparte de ser coherente y tolerante, pues utilizar sobre todo el sentido común, porque a veces ves cosas que dices, pues esto es totalmente, vamos, es totalmente irracional. Entonces, lo que tenemos que hacer yo creo que es buscar una línea, expandirnos, llegar a otros sectores a los que nunca se ha llegado, es decir, Tener imaginación. exacto, tener imaginación y oye, y que conste que la imaginación no es algo tampoco que digas, no, es que esto se me ha ocurrido a mí, no, todos nos copiamos de todo, pero evidentemente todo se va mejorando, es decir, tú a lo mejor has visto la base de una idea, dices, ah, pues mira, yo esto lo haría así, pero además le añadiría esto, esto, esto y esto, y aparte, pues lo perfeccionas de alguna manera. Entonces, eso no es malo. Pero claro, yo, por ejemplo, hoy en una de las recogidas que se hicieron este fin de semana, yo participé en una, fue una organización que hice de dos recogidas para dos entidades diferentes, en una participé directamente y en la otra no. Entonces, viendo los comentarios en las fotos, había gente que ponía, ah, ¿y cómo lo han hecho? ¿Y por qué te han dado todo eso? Y yo pensaba, ¿cómo que le han dado? No le han dado nada, pero es que la gente, ¿pero qué concepto tenemos? Que tú te crees que te vas a la puerta de, o sea, tú te vas a un establecimiento comercial y por arte de vivir Birlock y te suelta X kilos de pienso, pero ¿qué concepto tenemos en este país de las cosas? O sea, la gente se piensa que pues eso, que como tengo una asociación me tienen que ayudar porque sí. No, no funciona así. Tú tienes una asociación que no tiene ánimo de lucro y tiene un fin solidario o social, pero lo demás corre por tu cuenta, no de la de los demás. Totalmente de acuerdo, Ana. Esas palabras, Ana, me llegan al alma y me llegan al alma, te voy a explicar por qué. Porque es algo que llevo predicando en el desierto, ¿eh? Y ahí mi amigo José Luis se reirá ahora cuando lo escuche. Llevo predicando en el desierto 4 meses esto, diciendo, lo que tienes que hacer es reinventarte. Que esta palabra está de moda ahora. Y es, en vez de sangrar a los demás, y perdona que use esta frase porque a lo mejor alguien me tildará de, no sé, de muchas cosas, pero es que es verdad, en vez de sangrar a los demás, usa el latín, quid pro quo, dame para que te den, o qué me das y qué te doy. O sea, tú piensas que todo en la vida es un negocio. Cuando coges el tren, cuando compras el periódico, cuando compras la comida, cuando vas al supermercado, pues inventa opciones para que todas esas cosas sean rentables para tu asociación. Inventa aún esfuerzos, conduce caminos, reconduce caminos. El dinero está ahí, solo hay que cogerlo, pero no Sí. estés todo el día pidiendo. Claro, porque además sabes lo que pasa, que aun estando en crisis, el mundo no se ha parado y el país tampoco. Entonces, sigue habiendo dinero, las empresas pues, tienen posibilidades a veces de invertir, tienen posibilidades también de donar y ser solidarios. Es decir, yo, por ejemplo, a mí nunca me ha llamado nadie, ninguna asociación, aparte de las típicas humanitarias, de humanitarios de humanos, quiero decir, para decirme si quiero colaborar con, jamás me ha llamado una asociación animalista para decir, oye, ¿tu empresa quiere colaborar con esto? No. ¿Por qué? Pues porque parece que sean mundos diferentes. O sea, parece que vean en los demás, en las personas que se dedican a los negocios, parece que vean la cara opuesta del ser animalista. No tiene nada que ver. O sea, es que es totalmente contrario. Es un concepto tan primitivo y tan básico que dices, es que, claro, con esa mentalidad, ¿a dónde pretendes ir? Es que las personas animalistas tienen que, por narices, estar en el mundo comercial, o trabajando o utilizándolo. De alguna manera, algunas, pero José Luis, yo a veces me pregunto A veces las ideas que te manifiestan algunas personas, yo me pregunto, ¿pero esta gente dónde trabaja? ¿O cómo sobrevive? ¿O cómo vive? Porque de verdad te plantean unas ideas tan rocambolescas y Te tan apartadas de alejadas la de, realidad. efectivamente, o sea, tan lejos de la realidad que dices tú, bueno, yo de verdad, yo o soy yo muy rara o no lo entiendo. O están en otro mundo, vamos. Claro. O se creen que tienen la obligación, te dicen, ah, no, claro, es que tú tienes una posición económica X, como si tú tuvieras la obligación de repartir lo que tú has ganado honrada y dignamente con ellos que lo necesitan. No, perdona, eso tampoco funciona así. Ana, ¿me dejas que te diga una cosa? Mira, yo hace tiempo tuve esa misma discusión con una persona que me decía que yo lo mejor que podía hacer era, en vez de dedicarme a esto, era coger el dinero que me iba a costar esto y donárselo a una asociación que estaba él metido, porque era lo mejor que podía hacer. Claro. Y le dije, coño, me parece una buena idea. El día que dones tu dinero, yo donaré el mío. Y respecto a que cómo funciona una asociación como una empresa, digo, es muy sencilla. ¿Te suena de algo la ONCE? Por ejemplo. Pues mira, a ver, porque la ONCE es una asociación sin ánimo de lucro, pero que se autofinancia de muchas maneras, de todas las imaginadas e imaginables, ¿eh? Y ahí está la labor, le han concedido el Premio Príncipe de Asturias el año pasado. No sé dónde está el problema, ¿no? Claro, pero es que la gente, pero tú le planteas eso y seguramente te habrán dicho, bueno, pero algo hay ahí, el gobierno, siempre son entes abstractos o manos oscuras que hacen que las cosas funcionen. Y no es verdad, o sea, las cosas yo creo que son bastante más sencillas de lo que los demás quieren hacernos ver. Y simplemente yo creo que lo que tienen que hacer es, si no sabes, déjate asesorar, busca personas que te puedan ayudar, porque a veces hay personas que, como esto es un mundo de ego y de vanidad, porque hay personas que están ahí por el yoísmo, o sea, yo voy por ahí porque yo soy la presidenta de tal cosa, aunque evidentemente es un cargo que tienes, pero que no mereces de ninguna de las maneras, porque no has hecho nada para merecerlo, simplemente, pues bueno, como te lo has puesto tú, que es la primera dictadura, pues ya te va bien. Entonces, esas personas, pues es todo pues eso, un saco de ego, de yoísmo y de vanidad. Y eso parece que sea lo que les contente. Y luego pasarse el día llorando, ay, este perrito que le pasa esto, este que le pasa al otro. En el mundo de la protección animal es como una guerra y va a haber muchísimas víctimas antes de que consigamos cambiar algo. Y yo, ojalá no fuese así, Pues pero. yo te prometo, Ana, que vamos a cambiar, te lo puedo asegurar, porque mira, yo otra cosa no tendré. Pero pesado, soy más pesado que un plomo. O sea, Perfecto. y cabezón, o sea, no te lo quieres ni imaginar. Mira, yo soy como, aunque no es una buena tal, pero soy como los toros de Miura. O sea, o entro o entro. Ni Sí, no, más ni menos. es catalán de nacimiento y maño de espíritu. Uy, qué Bueno. mezcla. No quiero recurrir a los tópicos, pero uy, No, uy, no sé, sí. uy. No, y aparte es que luego tengo la gran ventaja de que tengo pelos en todos los sitios menos en la lengua. Ah, pues entonces miedo. Entonces la gente lo que tiene que tener es miedo. Bueno. No lo sé. A ver, yo sinceramente yo creo que las cosas sí que están cambiando, afortunadamente, a pesar de todo esto que hayamos comentado, que siempre nos centramos en lo malo, que eso también es bastante triste, pero aún así hay entidades que están haciendo un trabajo espectacular, que son capaces de ayudar a muchísimos animales, que hacen adopciones, es decir, Responsables. responsables, que puede salir mal, evidentemente, la estadística y la probabilidad siempre está ahí, pero por lo menos tienen esa intención. Y las menos son las que están haciendo mal las cosas, pero esas menos, como se notan tanto, pues hacen bastante daño. Y aparte, esas personas, como son entes privados, esas personas no hay quien las desmonte. Es decir, estarán ahí, pues no sé, hasta el día que se mueran, supongo. Entonces, claro, uno a veces se plantea, jova, y no habrá ninguna manera de atajar esto de raíz, porque claro, es bastante, bueno, pues eso, que hace bastante daño. Y no me centro en las personas, me centro en los animales. O sea, los animales son sus víctimas. Bueno, pues Ana, recordemos que aunque se nos haya pasado la hora súper rápido con estos temas, recordemos que te hemos invitado para que hables de tu libro y lo promociones. O sí. sea que vamos a repetir dónde pueden conseguir comprar el libro, un libro solidario, un libro que ya está siendo de obligada lectura en muchos colegios, porque expone la problemática de los perros de caza y que comprándolo lo único que hacen es colaborar con la entidad que ellos elijan. ¿Ya nos puedes decir? Pues nada, la forma más sencilla que tienen para hacerlo es online. Para ello tienen que entrar en www.elrincondecartucho.com. Allí hay una pestaña que enlaza directamente con la tienda. Luego también está a la venta en las editoriales que hicieron la edición del libro. Pero en este caso, claro, se pierde una parte de la iniciativa del proyecto, porque evidentemente pues ellos tienen ánimo de lucro, lógico, normal. Ellos tienen una estructura comercial y tienen unos gastos que han de soportar. También lo pueden adquirir en cualquier librería, simplemente tienen que dar el número del ISBN, que lo pueden encontrar fácilmente en la página web que he mencionado. Y nada más, una vez entran en la tienda, tienen un menú desplegable para que busquen a la asociación con la que quieren colaborar. Si no la encuentran, pueden contactar conmigo, para ello tienen que enviarme un email, mejor que llamarme por teléfono, porque evidentemente trabajo y a veces no puedo atender las llamadas. Y mi email es ana.sánchez@elrincondecartucho.com. También puedo sigo invitando a las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas que quieran darse de alta en el proyecto, que pueden hacerlo sin ningún problema. Lo único que yo les voy a enviar es un formulario para que pongan los datos de su asociación, el número de cuenta y, bueno, que por el tema de la protección de la ley de protección de datos. Y yo les doy de alta. A partir de ahí pueden empezar a difundir el libro como quieran, en sus redes sociales, en su web, de la manera que ellos crean conveniente. Y he de decir que hay muy poquitas asociaciones que se han dado de alta que no han tenido ninguna compra. Pero sinceramente creo que ha sido porque tampoco se han... O sea, se han dado de alta y... Pero no han publicitado, claro. Exactamente. O sea, lo que estábamos comentando hasta ahora, pues eso. Es decir, yo me doy de alta y ya me caerá algo. No sí. Funciona así. No, a ver, no requiere dinero, pero requiere un esfuerzo de tu parte. Algo requiere un quid pro quo. Tú vas a recibir algo, pero tendrás que esforzarte en algo. No es solo pedir. Bueno, yo si me dejas, Ana, interrumpirte solo un momentito. Mira, nosotros tenemos un espacio que dedicamos todos los programas a las peticiones de ayuda de los demás, porque a pesar de que decimos que hay cosas que no nos gustan, vamos a intentar ser buenos y vamos a pensar que lo hacemos todos de buena fe y vamos a difundir unas cosas. Pero sí, lo que me gustaría es que te quedaras mientras escuchas estas peticiones y que mientras pienses si este libro de cartucho, si te parece bien, nosotros te enviamos toda la documentación de que estamos en regla y esas cosas y tal, lo podamos empezar a distribuir a través de las páginas de la asociación Ayuda a los Demás y con la misma política que tienes tú, que el dinero vaya destinado a la asociación que designe el comprador, si te parece correcto. Y tanto, mira, no, aquí hablando y resulta que nosotros éramos los primeros que podíamos hacer un negocio, pues por supuesto, vamos, faltaría más. La intención que tiene el proyecto es recaudar dinero para... Pues eso, para las asociaciones que están relacionadas con protección animal. No me importa la especie y tampoco me importa si tiene refugio o no. Lo único que pido es que estén legalmente constituidas, porque a pesar de que yo soy un particular y sé que hay muchísimas personas particulares como yo que hacen un trabajo impresionante, en ese caso, claro, yo no tengo ninguna manera de comprobarlo si no les conozco. Entonces, es por eso el motivo por el que pido que sean asociaciones legalmente constituidas, no por nada más. Sí, porque lo pide el gobierno, hay que ser legales y punto. Exacto, y que conste que yo también colaboro con asociaciones con las que no estoy de acuerdo con la política que tienen, pero también intento pensar que, bueno, que si han tenido 5 ventas y son 40 euros, pues que con esos 40 euros, pues, por lo menos, comerán. Efectivamente. Bueno, José Luis, ¿qué te parece si nos cuentas qué tenemos por ahí de iniciativas, qué nos pide la gente que publicitemos? Y mientras tanto, os esperamos Ana y yo y luego seguimos charlando un poquitito. ¿Te parece correcto? Empezamos. Tenemos un llamamiento desesperado de que se ha perdido una perrita llamada Bonnie en la ciudad de Ayora, Valencia. Y desgraciadamente, están en tiempo de fallas con los petardos que en Valencia se gastan, claro, eso asusta mucho a los animales. Así que sería imprescindible a ver si las personas de Ayora que nos están escuchando pues pueden echar una manita porque se ha perdido esta mañana. O sea que es una pérdida reciente. Esto nos lo decía Cristina, nuestra amiga Cristina animalista de Valencia. Tenemos también una petición de ayuda para una perrita llamada Flaca y sus 7 cachorritos que han sido rescatados de una acequia donde malvivían y buscan hogar en cualquier parte de España. Estará el evento colgado en la página iniciativa. Tenemos también una cachorrita que ha sido abandonada en una cajita de cartón. También busca hogar, es llamada Lucy, tiene 1 mes y medio, busca hogar en cualquier parte de España. Tenemos también a Jerry, un precioso perrito que busca hogar en cualquier parte de España. Están dispuestos a viajar, no tienen problema. Tenemos también una petición para una adopción de un conejo llamado Tambor en la ciudad de Madrid. Tenéis el evento en la página iniciativa. Tenemos un llamamiento, una petición de información y de ayuda de la estrella animal que estuvimos entrevistando la semana pasada. Ellas están iniciando una campaña de esterilización en sus respectivas ciudades, Alcorcón o alrededores, ciudades limítrofes, o sea, de la provincia de Madrid, y están buscando algún veterinario que sea solidario donde poder esterilizar a el mayor número de gatas posibles porque lo tienen que hacer con sus medios. Entonces, si hay algún veterinario solidario que se lo lleve a buen precio, me comentaban que estaban pagando o que les pedían 70 euros por gata esterilizada. Entonces, si hay alguno que lo pueda hacer más ajustado el precio, pues que ellas no tienen problema de desplazarse en lo que es la provincia de Madrid. Tenéis el Facebook de la estrella animal y también el Facebook de una de sus componentes, que es Sara Jiménez, ahí donde podéis contactar directamente con ellas. Tenemos también la Anera, una gatita negra que está en adopción en Valencia y también nos la pasa Cristina Animalista. Tenemos también 3 cachorros cruces de labrador que buscan hogar en Sevilla. Tenemos a Caramelo, que es un galguito muy cariñoso y que busca hogar en Toledo, en España. Tenemos también a Tessa, una perrita que está en el corredor de la muerte en Valencia, por lo que requiere adopción urgentísima. También tenemos colgados las grabaciones de los programas anteriores. Está aquí el link donde podéis escuchar cualquier programa anterior, incluidos las entrevistas al don Víctor Valladares, el abogado animalista, y don Ezequiel Sobrino, que es el asesor fiscal y laboral, solidarios. También anunciamos de que se están haciendo cambios en la web de ayuda a los demás y se admiten opiniones y se admiten también ideas. Así que podéis entrar si queréis y ver cómo están quedando estos cambios. Tenemos también a Tango, un precioso cachorrito negro, perrito, que busca hogar en Huelva. Tenemos también a Ronnie, que busca hogar en Valencia, mientras está viviendo en una residencia. Está pasando su tiempo en una residencia. Gracias a Cristina Animalista, que me da las gracias por el Facebook ahora, nos está escuchando. Gracias a ti. También tenemos, anunciamos de que la asociación El Refugio del Burrito ha denunciado mediante sus abogados un delito de extremo maltrato animal. El caso son 23 caballos y burros abandonados que están muriendo por inanición. El caso está denunciado por particulares desde agosto del 2012 y desde junio del 2013 por El Refugio del Burrito, que ya ha rescatado a 9 burros, de los cuales 3 fallecieron tristemente debido al mal estado en que los encontraron. Si queréis más información, tenéis el enlace en la página iniciativa. Tenemos también a una parejita de sabuesos que buscan hogar urgentemente en cualquier parte de España. Tenemos también a 2 cachorrines, perritos, que buscan adopción urgente en la provincia de Murcia o están en la zona de Murcia. Tenemos también a un perrito que está mal viviendo en una cajita en la calle y que busca un hogar en Córdoba. Recordemos que quedó huérfano porque sus amos murieron y entonces a él le abrieron la puerta y le invitaron a marcharse. Y desde entonces está en una cajita que le han puesto a algunas personas solidarias y allí, de allí no se mueve. También tenemos a Siara, una puertinquita pequeñita que está en el corredor de la muerte en Valencia y que busca hogar. Tenemos a 14 gatitos que buscan hogar en Madrid o provincias aledañas. Empezamos con la recogida de firmas. Tenemos recogida de firmas para que se aclare y se depuren responsabilidades debido a las numerosas irregularidades por el nefasto traslado de mascotas que hace un señor o representante de la empresa Animal Travel. Y está ahí porque ha habido ya sentencia y todo legal. Tenemos a Coli, un precioso perrín que busca hogar en varias provincias. Rey también lleva mucho tiempo en la perrera de Córdoba y se está dejando morir de pena. Así que buscan adopción o acogida por caridad. Tenemos también a un precioso regalo de San Valentín y que la familia no le gustó. Y entonces está condenado al sacrificio en la perrera de Córdoba. Es un cachorrín pequeñito y busca hogar urgentemente. También tenemos la petición de voluntarios animalistas para un proyecto a nivel nacional llamado Todo por Ellos. Tenéis el evento en la página de iniciativa. Tenemos también una petición de firmas para parar el exterminio de gatos callejeros en la ciudad de Almería. Los tratan como una plaga y los exterminan masivamente. Tenemos también una petición de firmas, de recogida de firmas, para la jubilación de las belugas que están en L'Oceanographic de Valencia por malvivir en condiciones penosas. Tenemos también una petición para del grupo SOS Grifones para adopción de esta raza de perros que, por lo visto, sufren muchos abandonos. También tenemos unos gatitos abandonados en Madrid que buscan hogar definitivamente, o sea, hogar definitivo, urgentemente. Tenemos a Moki y a Kenny, que son dos preciosos gatines que buscan hogar en Segovia. Tenemos también a Rocco, que fue rescatado del abandono y busca hogar en Murcia. También tenemos a muchos perrines y ayetes que han sido el despojo de criadores en Madrid y que buscan adopción urgente. También tenemos una petición de ayuda de adopción porque los eutanasian inminentemente. Hay muchos perrines y gatines en la perrera de Madrid, en una perrera de Madrid. Tenemos aquí la petición de ayuda. Tenemos en primera instancia a Danco, pero hay muchos más que buscan ayuda en esa perrera. También nos piden ayuda desde Burriana, Castellón, porque están saturados debido al abundante abandono de cachorrines procedentes del regalo de Reyes o el regalo no agradable de Reyes, que les tocó a ciertas personas, y lo más normal es abandonarlos. Y también tenemos recogida de firmas contra el cierre de la protectora Más que Chuchos en Asturias. Ya llevan más de 23.000 firmas recogidas. Seguimos con la iniciativa de intentar liberar o trasladar al oso Arturo a un santuario en Canadá y a lo que se niegan las autoridades argentinas. También es una recogida de firmas. También está la recogida de firmas para que lleven a un santuario en Brasil al oso Toti, que vive en un búnker de hormigón. Recordamos que la Asociación Ayuda a los Demás ha lanzado la iniciativa Mercadillo Solidario, donde las asociaciones pueden colaborar en la venta de productos y poder recibir a cambio una donación, una parte del importe. Seguimos teniendo también la recogida de firmas para los cierres de zulos, de perros de cazadores. En concreto tenemos el de la recogida de Cádiz, donde van ya más de 5.000 firmas. Tenemos también una husky hembra que busca hogar urgente en la perrera, ella viviendo en la perrera de Pinada, Valencia. Tenemos también la recogida de firmas para que se haga justicia para la perrita Alma, que fue muerta presuntamente por malos tratos. Ya van más de 1.500 firmas recogidas. Tenemos también la petición de ayuda de SOS Huellas Gaditanas, que necesitan mano de obra para acondicionar el terreno que van a donde van a hacer servir, lo van a utilizar para refugio de sus animales. Necesitan desde materiales hasta mano de obra. Están los eventos colgados en la página iniciativa. Tenemos también a Niebla, una preciosa perrita, que es cachorrita, muy buena y que busca hogar en Murcia. También tenemos a Jackie y a Currillo, que son dos perritos que están malviviendo porque no tienen el cariño de una familia en unas residencias, en sendas residencias en Granada, y buscan hogar también. Tenemos también a la gatita que fue rescatada de los espigones de Santa Pola, en Alicante, y con una bala en la cara, un balín, y busca adopción urgente. Recordemos también que la Asociación Ayuda a los Demás ha lanzado una iniciativa donde ya hay varios veterinarios solidarios que hacen precios especiales a los animalistas. Están en Huelva, no en Huelva, sí, en Huelva, en Huesca y en Barcelona por ahora. Esperemos que más se añada a esta iniciativa. Y también, José, perdóname un momentito, y en Cádiz. Vale, era Cádiz en vez de Huelva, me equivoqué. Gracias por la rectificación. También tenemos un acuerdo con una empresa para la compra de pienso húmedo, o sea, de latas, para tanto perros como gatos. Seguimos con la recogida de firmas para poder fotografiar a los perritos que están en la perrera de Murcia y así poderlos difundir para que salgan en adopción. Ya van más de 5.000 firmas recogidas. También tenemos la petición de ayuda, sigue en pie, para Carmen, la indigente a la que quemaron no solo la chabola, que en sí era la única pertenencia que tenía, sino las cinco mascotas que estaban dentro y que estaban bien cuidadas y fallecieron en el incendio. Y ella necesita pues todo tipo de ayuda que puedan dar, de ayuda de cosas, de utensilios sin seres, como el que quiera ayuda material también puede hacerlo. Tenemos la petición de ayuda también de Marinieves Verdeguer, de Carlet Valencia, que necesita ayuda para terminar de montar su refugio, donde poder tener a sus animales que ha recogido. Tenemos también la petición de adopción para un perrín que ha sido sacado de la perrera de La Coruña y que necesita un hogar definitivo. De Andalucía también tenemos la mamá envenenada, la mamá que presuntamente la intentaron envenenar con sus cuatro cachorrines y siguen buscando a adopción definitiva. Seguimos teniendo, por desgracia, la petición de firmas para el cierre del zoo de Copenhague por el descuartizamiento en directo ante un colegio o una clase de niños de una jirafa pequeñita. Ya van más de 140.000 firmas recogidas. Desde la página, bueno, desde la asociación de 8 perros, me parece que es, si no creo recordar mal, de Logroño, nos piden ayuda para casas de acogida o adopción, porque allí la perrera sacrifica en 24 horas, o sea, solo dejan a los animales 24 horas para que alguien los reclame o, si no, pasen a mejor vida. Seguimos teniendo también la petición de ayuda para encontrar un terreno para donde Ana Luisa de Extremadura pueda montar su refugio. Ya hemos colgado también el email donde pueden contactar directamente con ella. Es 7 en número, terrible, 7 en número, @gmail.com, está puesto en la página. También tenemos la petición de cierre del refugio de perros de cazadores en Alf. Aquí van ya más de 6.500 firmas recogidas. Seguimos teniendo la petición de ayuda para montar un videojuego solidario que reparta los beneficios entre las protectoras y refugios. Seguimos teniendo la recogida de firmas para que la Junta de Castilla y León deje de comprar veneno en grandes cantidades para terminar con la plaga de topillos, y que ese veneno también es peligroso para las personas y el resto de seres vivos. Van ya más de 35.000 firmas. Tenemos también el audiovisual sobre el abandono y la adopción en Ourense, que por favor contacten con los interesados, y en principio ya las recogidas de firmas para que terminen de exterminar a los animales tanto en la ciudad de Barranquilla como en México de una manera muy cruel. Con esto y la recogida de firmas para la conclusión del exterminio de los castores del Ebro, terminamos. Bueno, Ana, ¿cómo lo has visto? Para ser una asociación, como ves, pedimos muy poco para nosotros, ¿verdad? Hombre, nada, o sea, yo veo que habéis repartido de este a oeste y de norte a sur, madre mía. Esta es la realidad de la protección animal en este país, o sea, es tristísimo. Y lo peor, la peor parte, es la de la administración, que con nuestros impuestos tengan la desfachatez de matar, porque no es sacrificar, es matar, es asesinar animales. Yo creo que eso es uno de los puntos que lleva la gente muchos años y que de una vez por todas tenemos que conseguir solucionar, porque es ahí donde está uno de los principales problemas. Tenemos en contra la administración siempre. Bueno, pues yo solo puedo decirte que espero que nos sigas un poquitito nuestra trayectoria. Y yo siempre digo que soy de poco hablar y de mucho hacer, ¿eh? Entonces ya irás viendo lo que vamos haciendo y te puedo asegurar que nosotros sí que somos dinámicos, emprendedores y que no nos cortamos ni con el papel de fumar. O sea, va muy en serio. Y lo que sí me encantará, que cuando terminemos la conversación, si tienes a bien, te invitaremos a que visites el Mercadillo Solidario, te invitaremos a que nos dejes promocionarte. Y nos gustará mucho, si tú quieres, compartir la iniciativa que tienes con el libro de Cartucho, porque además yo ahora mismo ya tengo ganas de leerlo. O sea, que ya sabes, uno que lo va a comprar, ¿no? Muy bien. Pues nada, yo lo que sí os pido, porque me dejéis nada, un ratillo muy breve para agradecer a unas cuantas personas, porque esto, yo digamos que soy Todo tuyo el micrófono ahora mismo. Pues muchísimas gracias. Yo soy la persona que ha tenido la iniciativa, pero evidentemente por el camino y desde un principio he tenido personas que me han ayudado y me han apoyado muchísimo. La primera persona a la que le quiero dar las gracias es a Mercedes Escobar, que hizo los dibujos del libro de Cartucho, tanto los de la portada como los del interior del libro, de forma totalmente altruista y desinteresada. Confió en el proyecto desde el principio, cuando todavía esto no era nada. Ella ya sabe todo lo que yo pienso sobre ella y ya sabe que le he dado las gracias de muchas maneras, pero no quiero despedirme de este programa sin mencionarla. Ya he mencionado antes a Canaán Origen, que aparte de ser una fabulosa marca de pienso, pues han sido solidarios y han patrocinado la edición de 850 libros. Luego quiero dar las gracias a Penny y a Anne Kay. Penny es la presidenta de la SPAD de Mallorca y Anne es su hermana, que también solidaria, altruista y generosísimamente tradujeron el libro al inglés. Ellas mismas fueron las que se ofrecieron para hacerlo. Quiero dar las gracias a Caroline Alvesar, que está traduciendo ahora mismo el libro a francés. Y luego, pues bueno, quiero dar las gracias a todas las personas, a mis amigos, a Víctor, que es mi marido y que comparte conmigo todas las historias del día a día de nuestra Cuchipanda, que tiene una historia propia. Y bueno, toda mi familia y todas las personas que me han apoyado desde el principio, pero de una manera increíble. Es decir, sin el empuje de ellos, seguramente yo no me hubiese animado a autoeditar el libro. Bueno, pues, y gracias a vuestro programa por concedernos espacio, por supuesto. Nosotros queremos darte las gracias a ti por estar aquí presente con nosotros, ¿eh? Y gracias a esa labor que haces. Porque aparte de que tu visión particularmente me gusta mucho, creo que es una visión muy acertada. Ya te digo que yo tengo muchísima, ahora mismo ya tengo muchísima curiosidad por leer esa historia, de ese perro. Y lo que sí te animaría es que cuando quieras, esta es tu casa, que puedes volver siempre que tengamos un hueco, porque tenemos aquí a José Luis que trabaja como un negro. Y creo que que ya andamos por febrero o algo así, ¿no, José Luis? ¿Febrero? Marzo será o abril. No, andamos por julio. Por julio. Madre mía. Por julio a tope. Pero luego llegamos hasta diciembre. O sea, quiero decirte que es que estamos intentando aumentar el programa porque es que tenemos cola de gente que quiere ser entrevistada Y también decir que esto lo hacemos gratuitamente, no cobramos por ello. No nos dan café, ni donuts, ni nada por el estilo. Ay, yo, que pensé, yo que estaba mirando la cuenta bancaria a ver si me habías ingresado la nómina. Sí, pues lo tienes claro, te voy a ingresar yo lo que te diga yo. No, pero esto tenéis que decir que lo tenéis en los paraísos fiscales, es lo que se lleva. Sí, en Suiza. Está, es que este año vamos a ir a Cancún, José Luis y yo, él con tanga rosa y yo con tanga de leopardo. Sí, pues, ah, muy bien. Parece a mí que ni, el tanga, ni para el tanga va a dar. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, yo os hablo de mi caso, ¿eh? Yo, como estas cosas, aunque me satisfacen tanto personalmente, que de verdad, a veces pienso, mira, esto me cuesta dinero, esto también, pero lo hago con tantas ganas y me siento tan satisfecha y me reconforta tanto que pienso, yo la gente, de verdad, a veces esa gente que dice que se aburre o que tiene depresiones o cosas, digo, madre mía, yo si es que yo no tengo tiempo para nada, o sea, y la cabeza me va a 100 por hora, ahora pienso esto, luego lo otro, hay cosas que nunca puedo llegar a hacerlas porque no tengo tiempo. Entonces, de verdad, yo creo que lo hacéis con ganas, satisfechos y orgullosos. Sí, mira, mira por dónde yo ahora me marcho a dar de comer 80 gatos en la que tengo en la calle, o sea que... Yo ahora tengo otra ocupación también, pero bueno, eso no tiene nada que ver al cuento, pero de todas maneras lo que sí decirte es que aquí lo único que intentamos, y es sobre todo que la gente esté informada, y voy a tener que cortarte, Ana, con todo el dolor de mi alma, porque no, tenemos una compañera que hace ahora un programa maravilloso de música, a la cual te invito a que lo escuches de vez en cuando, y si puedes esta tarde mejor que mañana, porque es música que la dedican a personas que ya se ha perdido eso de dedicar música, pues personas que dedican música, que quieren escucharla, y vuelvo a insistirte que por favor te pongas en contacto con nosotros, porque estoy muy interesado en poder promocionar ese libro que has creado, esa iniciativa que has creado, y yo tengo curiosidad de leer la historia de Cartucho, yo personalmente, ¿eh? Y personalmente te lo pagaré yo de mi bolsillo, no de la asociación, ¿eh? También quiero dejarlo claro. Entonces ya, si no te molesta, te rogaría que si quieres despedirte ya, te despidas, porque no tenemos tiempo, sinceramente. Y eso que ha pasado la hora y media volada, Pues sí, la verdad es que sí, yo que estaba ahí un poco nerviosa y pensando que iba a hacer un ridículo espantoso, pues bueno, creo que al final no ha sido para tanto. Me he sentido muy cómoda, muy bien, ha sido muy agradable. Yo también difundiré vuestro programa todo lo que pueda, aunque yo, pues bueno, tampoco no es que tenga tampoco mucho tiempo para hacer estas cosas. Os felicito por todas las iniciativas que tenéis, porque ya lo hemos ido comentando a lo largo del programa, son todas necesarias y muy importantes, y os deseo, vamos, no hace falta que os desee ni suerte ni buena aventura, porque yo creo que con la iniciativa que tenéis lo vais a conseguir sí o sí. Y nada, y de Cartucho, pues haces bien en tener ganas de leerlo, porque además el final es muy interesante. Bueno, pues no me lo cuentes, y ahora vamos a pasar a poner un poco de musiquita. Os despedimos, os emplazamos para mañana, que tendremos otro programa, y os gustará. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros. No compres, adopta, no cedas al chantaje de tus hijos, que ellos no cuidan al perro, y intenta hacer lo correcto. Muchas gracias, Ana, porque ha sido todo un placer. Muchas gracias, José Luis, por tu tiempo, y ahora ya sí ponemos musiquita y pasamos a nuestra compañera Bego el testigo. Os espero mañana a todos. Pasaré lista. Un saludo. Buenas noches.